mujer es culpable que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría cuando con otro se fue. Llevo mi alegría.